Ya estamos, ya en, en los momentos finales, ¿no?, de esta transmisión especial, Fernando, aquí en Ático, sí, con Alfredo Grande, y bueno, ya pronto a hacer, a prender las velitas, me parece, ¿no? Sí, falta algo más. Están entrando cosas como, no sé, está entrando sonido acá, extra. Extra sonido. Al que teníamos. ¿Habrá baile también? No sé. ¿Vos sabés algo? Vení, Alfredo. ¿Sabés algo de esto? No, la verdad que no. No tengo la más pálida idea de lo que va a pasar. Bueno, trataremos de reflejarlo a través de la radio y con eso cerramos este festejo de cumpleaños de Alfredo Grande, que lo hace de este modo, ¿no? El Día de la Gratitud Militante. Es el segundo año consecutivo que se realiza aquí en la sede de Ático, la cooperativa de la cual es presidente honorario. Bien, bueno, pero en toda esta jornada de las 3:30 han pasado, exacto, muchos amigos, muchos compañeros y compañeras, muchas anécdotas, muchas cuestiones que quizá tampoco, como se ha dicho en alguna oportunidad aquí, se conoce por los grandes medios de comunicación, y nosotros, uh-huh, bueno, llegamos con también parte de información que no se conoce. Sí, sí, exacto. Por ahí lo que lo que falta es terminar de entender qué va a pasar acá. No, no, sí, pero además de eso, digo, cuando uno ve a toda la gente que circuló hoy, que es la que circula habitualmente por nuestros medios, uh-huh, digamos, es cuando uno puede ver cuál es el rol de nuestros medios. Y nos falta a todos todavía entender cuál es el rol de estos medios, porque todos hablamos de los medios que no queremos, pero nos falta por ahí impulsar a los medios que queremos, ¿no? Así es. Bueno, es. Se va a hacer va a soplar la vela de la torta, o sea, sí, sí. Alfredo, mientras aquí siguen. A ver. Parece que se va a hacer algo. Vení, alguno de los hijos de Grande. De Grande Pa. A ver. Esto es en la radio, no lo va a escuchar él. Vení. Necesitamos a Fede. Alguien que le cuente a los oyentes qué es lo que va a pasar acá, que Alfredo se fue. Nadie quiere hablar. Bueno, alguien, contámelo al oído. O vení, contámelo vos, Oscar. No, en la radio no lo va a escuchar Alfredo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en un ratito? Bueno, ahora ya como final, la idea es que los hijos prepararon un número para que Alfredo siga recibiendo sorpresas por lo que es Alfredo, y como gratitud de todos nosotros a él por esta movida que le está haciendo en su cumpleaños. Ok, bueno, entonces. Cumpleaños con Alfredo. Dale, perfecto. Entonces nosotros sostenemos con un poco de música desde aquí y en un momento regresamos para seguir contándoles lo que pasa.